Pero ahora nos metemos en la economía porque, como decíamos más temprano, una noticia nos sorprendió hoy con el ministro de Economía anunciando, por supuesto, algo que tiene que ver con la recompra de deuda en dólares de la Argentina. Y para que nos dé detalles acerca de este tema y, por supuesto, de todo lo que está pasando también en nuestro país, tenemos la posibilidad de conversar con Carlos Heller, que es presidente del Partido Solidario, presidente del Banco Credicop Cooperativo, diputado nacional y, por supuesto, un experto en economía, hincha de Boca como yo, además. Así que, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido a Cápsula. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarlos. Un gusto que nos reciba, Carlos. Bueno, ¿qué significa el anuncio de Sergio Massa? ¿En el corto plazo para la economía afecta directamente, entiende usted? A ver, esto es así. Con las expectativas que los llamados mercados generan, los títulos de deuda argentina se venden a un 30% de su valor nominal. Es decir, un título que vale 100 dólares se comercializa 30. Entonces, el gobierno, aprovechando cierta situación de mejora de sus reservas, dice, bueno, esta es una buena oportunidad para bajar deuda, porque con 30 compramos 100. Es decir, disminuimos la deuda nominal en 100, desembolsando 30. Esto, dicho así, uno diría, qué fenómeno. Entonces consigamos el 30% de la deuda y comprémosla toda. No sucede, porque ni bien usted empieza a comprar, empiezan a subir. Claro. Más aún, vienen subiendo bastante los títulos de deuda en este último tiempo, justamente a medida que el país ha ido teniendo éxito en su política de recomposición de reservas con las distintas iniciativas que se llevaron adelante. Y entonces, podríamos decir, en los últimos 30 días, estos bonos que ahora va a salir a comprar el Tesoro han subido más del 20%. Y hoy, solamente con el anuncio que hizo el ministro, están subiendo 6, 7, 8% en el día. Sí, bajó el blue, veíamos también, además, ¿no? Sí, eso es una cosa colateral. Yo siempre lo del blue le doy la importancia que creo que hay que darle, porque todo el mundo habla del blue, que termina siendo, primero, ilegal. Segundo, absolutamente pequeño y marginal, porque en realidad todos estos días, ¿qué es lo que ha pasado? Entre a medida que el gobierno tomó una que tomó, tiene que ver con las compras de extranjeros en la Argentina, permitiéndoles que las compras que realizan con tarjeta de crédito la hagan al valor de los dólares financieros. Con lo cual los turistas dejaron de traer dólares y abastecer el mercado negro y compran con tarjeta, que les sale lo mismo y no tienen los riesgos de andar con dólares encima. Esto hizo que crezcan muchísimo las operaciones, digamos, de compra con tarjeta de créditos del exterior en la Argentina, y al mismo tiempo que eso hace que baje la oferta que esa misma gente hacía y alimentaba al llamado mercado ilegal. Claro. Porque eso se lo vendían a los conserjes, se lo vendían a cualquiera, o directamente en los kioscos cuando iban y pagaban con dólares la compra de las mercaderías. Seguro. Entonces creo que hay que verlo así, como una buena noticia que marca un sendero de recuperación de algunos de los aspectos centrales, de mejora de las reservas, de control de las variables de la economía, y el gobierno aprovecha la oportunidad y además da una señal. ¿Estamos mejor que con Guzmán, entonces, en términos económicos, con Sergio Massa? Ya a mí no me gustan hacer esas consideraciones, porque tendríamos que hablar una hora y media. Seguro. Claro, porque en el medio lo que hay, no hay ninguna duda que Sergio, el otro día lo decía, creo que Guzmán, incluso en un reportaje que vi que le hicieron, que él decía, Massa tiene el respaldo político que yo no tuve. Y eso es un tema fundamental. Sí, obvio. Efectivamente, yo creo que el ministro de Economía, que no es autónomo, sino que forma parte de un gobierno, porque esta otra cosa de autonomizar a la política económica de las políticas del gobierno tampoco creo que está bien. El gobierno viene actuando en un conjunto de políticas que han permitido que la Argentina ordene su deuda primero, que fue lo que hizo este gobierno ni bien asumió, primero con los privados, después con el Fondo Monetario, difiriendo los plazos y dando una ventana de oportunidad justamente para poder recomponer la economía. A partir de ahí, fue recomponiendo reservas, fue mejorando todo su perfil exportador, es decir, hay toda una cuestión, fue mejorando el perfil de su deuda en pesos, fue bajando la emisión monetaria. Los economistas neoliberales, que ni siquiera se toman el trabajo de analizar los datos, dicen que el problema de la inflación es la emisión. Bueno, la emisión ha ido muy por detrás de la inflación en la Argentina. Es mentira que la emisión sea una causa. Más, si no se emitiera, tendríamos un problema de falta de medio de pago. Por eso incluso está hablando de emitir billetes de mayor nominatividad, etcétera. El problema de la Argentina hoy no es la emisión. El problema de la Argentina hoy... la Argentina tiene una economía donde tiene controlado el tema de su deuda, no resuelto, controlado. Donde tiene controlado su acuerdo con el Fondo Monetario en términos de déficit fiscal y las otras variables que están planteadas, que tiene un crecimiento que ayer o anteayer el presidente creo que dijo que iba a estar cercano al 5.5%, que es muy por arriba de lo que estaba en el presupuesto. El presupuesto del año pasado, no aprobado por la oposición, que se mandó en su momento, preveía 4% para el 2022 y vamos a estar cerca del 5.5%. Es decir, que hay todo un proceso de mejora de las variables. Mire, tenemos récord de uso de capacidad instalada. Sí, lo veníamos señalando aquí con tenemos récord, tenemos récord de cantidad de gente que trabaja. Bajó el desempleo trabajo también. Sí, yo digo, es más importante el de la gente que trabaja que el del desempleo, porque el índice del desempleo es un índice a veces mentiroso, porque en realidad el índice de desempleo mide la cantidad de gente que busca trabajo que no consigue. Claro. Y a veces ese índice baja por desánimo, y no porque hay... Entonces hay que siempre vincular el tema del desempleo con el tema del empleo. Y lo que hay de virtuoso en este momento es que lo que, junto con la baja del desempleo, creció el empleo. Claro. Es decir, que hay más gente que consiguió trabajo. Hay dentro de eso una porción de trabajo que sigue siendo con remuneraciones insuficientes, y todavía hay indicadores de pobreza que son inaceptables, y todavía los niveles de inflación son inaceptables. Tenemos muchísimas cosas seguro por resolver, pero creo que estamos en una senda correcta y que hay que sostenerla. Carlos, buenas tardes, Rodrigo Núñez los saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay un claro balance macroeconómico de los últimos 5 meses, tal vez falte haya una deuda en materia de ingresos, pero esta perspectiva que usted acaba de describir, ¿cree que lo coloca a Sergio Massa como un potencial candidato a presidente dentro del Frente de Todos de cara a las elecciones que se vienen este año? ¿Cómo podría decir yo eso si Sergio Massa dice que no va a ser candidato? No tiene sentido. Sergio Massa dice, no me saquen de mi objetivo, yo estoy dedicado a la política económica. Entonces, bueno, es un operativo clamor, Carlos. Bueno, cuando llegue el momento se verá, pero yo creo que... también creo que alguna de estas operaciones anticipadas lo que intentan es poner palos en la rueda en lo que se está haciendo. Dejemos que las cosas fluyan y que las cosas sucedan en los tiempos que tienen que suceder. Muy bien. Hablando en materia económica de todos estos anuncios de Sergio Massa, también otro de los temas de esta semana fue esta fiscalización, entre comillas, ¿no?, que hace el gremio de camioneros, que se suma a lo que son a los supermercados, a los precios justos. ¿Cómo evalúa que se haya sumado este gremio con todo lo que ello implica? Es que no, yo creo que eso también está distorsionado en la manera que se plantea. La colaboración de diversos gremios, porque también están los de la alimentación, no son de fiscalizar, sino de proveer información al que tiene que fiscalizar, que es la Secretaría de Comercio. Los camioneros no van a tomar ninguna medida respecto del control de precios. Los camioneros lo que harán es brindar información de la mercadería que transportan de un lugar a otro para ver cuáles son los problemas de desabastecimiento, en todo caso, dónde se producen acaparamientos y que generan esos desabastecimientos. Son mecanismos de información virtuosos, porque las empresas, también los trabajadores del sindicato de alimentación, van a colaborar proveyendo esa información. Y en definitiva, lo que había que preguntarse es por qué se molestan los que aumentan los precios fuera de los acuerdos de precios. Claro. Porque el tema de fondo es que acá se firmó un acuerdo voluntario de parte donde las empresas se comprometieron a determinados precios. Uh-huh. Y pareciera que el gobierno tiene todo el derecho a verificar por qué no se cumplen los acuerdos. Y en definitiva, identificar cuáles son los factores que impiden que los acuerdos se cumplan. Seguro, seguro. Entonces, esto de querer convertirlo, ahora va a venir Moyano, a la góndola, esto es una payasada, no es serio siquiera. Uh-huh. Nada de eso tiene que ver con la realidad. Perdón, lo dice Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, presidente del Banco Crecop, Cooperativo Limitado y también diputado nacional del Frente de Todos. Carlos, ¿cómo estás? Franco Formoso te saluda. Te saco un poquito del plano político-económico y te llevo a Boca, tu otra pasión, digamos, y que sí, también tiene que ver con un poquito del acuerdo económico que no se dio con Agustín Rossi. ¿Cómo lo ves a Boca? ¿Y cómo, qué harías vos con Agustín Rossi si sabés que se te va libre en junio, no habiendo arreglado con vos el contrato? Mira, yo creo, yo no conozco los detalles a fondo, pero por lo que trasciende, yo creo que Boca le hizo una oferta que para el fútbol argentino es fenomenal. A mí me tocó, yo viví situaciones como esa y el hincha tiene una sensación, una visión a veces que tiene que ver con estrictamente lo deportivo, pero el que administra el club tiene a la vez una responsabilidad. Cuando nosotros llegamos a Boca, Boca estaba fundido, teníamos embargada hasta los trofeos estaban embargados y estaban embargados los cuadros de Quinquela Martín que hay en la sala de la presidencia de Boca. Y eso también tiene que ver con políticas que en muchos casos pasan por asumir compromisos que después no se pueden pagar. Seguro. Boca hizo una oferta, creo que muy buena, para que Rossi se quede, y también los futbolistas que trabajan de futbolistas, porque nosotros somos hinchas y analizamos con el corazón, pero los futbolistas trabajan de futbolistas y analizan con el bolsillo. Obvio. Y entonces, a mí ni siquiera me parece, no puedo decir que está mal que Rossi acepte la oferta, pero tampoco puedo decir que está mal que Boca tenga un límite en lo que oferta, porque tiene que haber una administración prudente, porque si no eso se paga después muy caro. Bien, lo dice nada más y nada menos que Carlos Heller. Carlos, agradecerte el tiempo, estos minutos que nos diste aquí en verano. No puedo dejar de pensar, el 10 de diciembre reasume el presidente o asume un nuevo presidente. ¿Qué pasa el 11 de diciembre en la Argentina si son Macri o Larreta? Bueno, yo te diría que la síntesis la hizo Ritondo ayer o anteayer, cuando dijo, si ganamos nosotros nos van a tirar 70 toneladas de piedra. Es decir, están diciendo por todos lados que van a hacer en 100 horas sí, lo que normalmente se dice en 100 días. Y nos están diciendo, yo tengo una gran preocupación por esa posibilidad, porque Macri ganó mintiendo. Ganó diciendo que iba a terminar con la pobreza, que iba a terminar con la inflación, que iba a terminar con el impuesto a la ganancia. Yo con todas las cosas que iba a resolver en 5 minutos, eran todas pavadas para él. Y la gente le creyó con un aparato publicitario fenomenal y con todas las cuestiones. Ahora nos están diciendo abiertamente, vamos a hacer una reforma de la legislación laboral, vamos a cambiar el sistema previsional, vamos a quitar derechos por todos lados, vamos a terminar con aerolíneas, vamos a privatizar las empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en este caso nos están haciendo un planteo que les daría una legitimidad que no tenía el gobierno de Macri si llegan a ganar. Claro. Porque nos están diciendo, nos están anunciando lo que van a hacer, lo cual es gravísimo, porque la otra vez tenían en contra la falta de legitimidad de las medidas que impulsaban, y eso generaba una reacción. Ahora, si la gente vota que quiere que realmente la Argentina desregule su mercado del trabajo, desregule, otra vez vuelva a un sistema privado de jubilaciones, si la gente vota otra vez que nos quedemos sin una aerolínea de bandera y cosas por el estilo, sería gravísimo, ¿eh? Así que alertemos nosotros con toda la fuerza que de lo que se trata es eso. Bien. No es un tema de fulano o mengano, es un tema de modelo de país, es un tema de Estado presente o Estado ausente, es un tema de mercado o Estado representando los intereses de la sociedad. Eso es lo que se juega en diciembre, en octubre. Clarísimo, Carlos. Muchas gracias por este contacto. Chau, que les vaya bien. Chau. Hasta luego. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, del Banco Credicop, diputado nacional, pasaba por Cápsula Radio.